Queridos compañeros, ha llegado el momento de clausurar nuestro histórico congreso. No es mucho lo que puede añadirse a todo lo que aquí se ha hecho, se ha acordado y se ha dicho. Desde luego, en un momento como este, hay que controlar las emociones. Deseamos hacer algunas consideraciones sobre el Comité Central de nuestro partido. No resulta fácil en un país donde existen tantos hombres y mujeres con mérito, con capacidad, con espíritu comunista, hacer una lista de aquellos que deban pertenecer al Comité Central. En primer lugar, era necesario hacer ciertas renovaciones, sustituir a algunos compañeros, y eso desde luego no era fácil, porque entre los compañeros sustituido, alguno que otro puedan haber han cometido algunos errores. No era eso el elemento fundamental, ni el elemento general que determinaba las sustituciones de un grupo de compañeros. Si la necesidad de cumplir con el método, con los principios de hacer renovación y de sustituir una parte del Comité Central. Y cuando ese instante llega, uno se encuentra con compañeros de extraordinarios méritos históricos y méritos personales, a los cuales, sin embargo, hay que sustituir para cumplir un principio que es sano. En esos instantes se tiene que hacer un análisis profundo cuando se propone una candidatura acerca de qué compañeros, en virtud del trabajo que han hecho, en virtud de las funciones que desempeñan, deben permanecer en el Comité Central, y qué compañeros son aquellos cuya sustitución afecta menos al Comité Central. Y por eso queremos expresar nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestras consideraciones hacia aquellos compañeros que hemos sustituido del Comité Central. A la vez, desde ahora, todos los que pertenecemos al Comité Central debemos estar conscientes de que cuando se efectúe el próximo Congreso, otra vez tendremos que pasar por ese amargo deber de sustituir una parte de los miembros del Comité Central. Desde el punto de vista del funcionamiento del partido, es conveniente y es saludable, porque surgen nuevos valores, surgen nuevos cuadros a los cuales la revolución debe promover. Es una ley vital la renovación de nuestros cuadros dirigentes. Es útil al partido, es bueno al partido. Y aunque todos hicieran el máximo y todos hicieran un trabajo perfecto, inevitablemente en el próximo Congreso tendremos que renovar una parte del Comité Central. Hemos tenido la preocupación de que, por ejemplo, la mujer estuviese representada en el Comité Central y, si no en el Comité Central, por lo menos entre los suplentes del Comité Central. Hemos tenido la preocupación de que estén representadas todas las actividades, todos los frentes fundamentales de trabajo, de modo que realmente nuestro Comité Central fuera una representación de lo que es nuestro partido en sus innumerables actividades. Las provincias, la defensa del país, el trabajo, las organizaciones de masas, y nos parece que los acuerdos tomados y la candidatura aprobada y los compañeros electos introducen principios que son realmente muy hermosos. En nuestra sociedad y en nuestro proceso. Porque los cargos del Comité Central no se aspiran. Ese es el principio número uno. Debe ser el partido quien determine. En nuestra sociedad pura, realmente pura, nadie se propone a sí mismo. Y nadie debe proponerse jamás a sí mismo. En nuestra sociedad y en nuestro partido debe imperar un principio: el mérito, la capacidad. Y jamás un cargo puede entrañar privilegios de ninguna índole. Y el aprecio de nuestra sociedad a sus militantes revolucionarios no tiene preferencias. Sencillamente, trabajando y cumpliendo el deber, los militantes revolucionarios, donde quiera que estén, dentro del país o fuera del país, como símbolos de lo que hacen decenas y cientos de miles y aún millones de cubanos, pueden llegar a recibir ese extraordinario honor en el cual no pensaron y por el cual no se esforzaron. Esos compañeros, porque tenemos un comité central cada uno de nosotros, muy superior incluso a lo que es el comité central de nuestro partido, y es el comité central de la conciencia de cada uno de nosotros. Sé compañeros, que algunos de ustedes se dolían cuando nosotros hacíamos un análisis de nuestros errores. Sé que particularmente algunos compañeros se sentían realmente dolidos cuando nosotros decíamos y hablábamos de los gérmenes del espíritu pequeño burgués y de chauvinismo que solíamos padecer los que por vías puramente intelectuales habíamos llegado a los caminos de la revolución. Pero si nosotros no éramos proletarios, muchos de nosotros, si nosotros no éramos campesinos, explotados, si nuestra condición de clase no nos hacía objetivamente revolucionarios, ¿por qué caminos podíamos llegar a la revolución? Sino por los caminos del pensamiento, de la vocación, de la sensibilidad humana, quizás porque tuviéramos hasta algún gen revolucionario. Es posible que a mí me venga de mis bisabuelos campesinos explotados de Galicia. Posible. Pero eso es lo que hemos querido decir y es verdad. Pero el mundo, no podríamos decir que el mundo está lleno de revolucionarios, y en cambio sí podríamos decir que el mundo está lleno de pequeños burgueses. Y podemos decir de verdad que el mundo está plagado de mucha gente que por vías puramente intelectuales llega a posiciones revolucionarias, pero que trae el lastre de su clase y trae esos gérmenes. Hay mucha gente en América Latina, en Europa, en todas partes, y esa es una verdad. Y con ese espíritu nos encontramos constantemente. ¿Qué menos podemos hacer que reconocer esa verdad? ¿Y qué mejor prueba incluso puede darse de que se empieza a dejar o a vencer o a derrotar esos gérmenes que cuando comprendemos que los tenemos? No es un afán de autocrítica. Hemos hecho análisis justo de nuestros errores, pero no hemos exagerado. Si fuéramos a ser más exhaustivos, encontraríamos muchos más errores. Hemos planteado sencillamente los esenciales y además como principio revolucionario, compañero. Siempre será mil veces preferible la autocrítica que la autocomplacencia. Y siempre será preferible la autohumillación al autoelogio. Y creemos realmente que los dirigentes revolucionarios tenemos que estarnos constantemente analizando y autocriticándonos, si no en público, en privado. Siempre debemos estar ajustando cuenta con nuestras conciencias. Y nunca jamás podemos estar conformes con nosotros mismos, porque el hombre que esté conforme consigo mismo no es revolucionario. ¿Y qué necesitamos nosotros acaso? ¿Elogios? No, los hombres que tienen la confianza de las colectividades y de su pueblo. Los hombres incluso que reciben un poder grande por el sitio en que lo colocan sus compatriotas, lo que necesitan no son elogios. La historia, ¿qué demuestra la historia? Que los hombres han tenido poder y han abusado del poder. Incluso en los procesos revolucionarios, determinados hombres adquieren un poder extraordinario, sobre todo en esta fase, sobre todo en los primeros años, cuando ya se institucionalizan los procesos, cuando ya existe un partido, cuando ya existen las normas establecidas, cuando esas normas se convierten prácticamente en una cultura de la comunidad, entonces no hay peligros. Pero en estas fases que hemos vivido todos nosotros de un proceso revolucionario, los peligros sí, los peligros eran grandes. El peligro del envanecimiento, el peligro del engreimiento, el peligro del endiosamiento, el hábito de tener autoridad, el hábito de tener poder, el ejercicio del poder, ¿cuántos riesgos entraña eso? ¿Y cuántos errores no se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad? Por eso, de modo que era muy importante en todo este periodo, y lo será siempre, en que los hombres que tienen autoridad, los hombres que tienen grandes responsabilidades concedidas por sus compatriotas, están en el deber de ser duros y en el deber de ser rigurosos consigo mismos. Y creemos que este es un principio que debe tener siempre nuestro partido, aunque en nuestro partido y en nuestro futuro los hombres individualmente importen cada vez menos. Quiero decir, los líderes individualmente importen cada vez menos. En el pasado, un médico de pueblo obtenía todo lo que quería. Era el delegado del partido que ya existiera. Si había que elegir un concejal, lo elegían a él. Un alcalde, a él. Un representante, a él. Un senador, a él. El único que sabía en el pueblo era el médico. ¿Pero qué habría pasado en ese pueblo si todo el mundo fuera médico? Y así también ocurre en la revolución. Algunos hombres en un momento determinado juegan un rol, juegan un papel destacadísimo. Todos creen en él. Las masas son ignorantes. El analfabetismo predomina en todas partes. Entonces unos pocos, porque tuvieron el privilegio de ir a una universidad y saben un poco más que los demás. Por eso, en casi todos los procesos revolucionarios que ha habido hasta ahora, los que elaboraron el pensamiento muchas veces no eran de las capas más humildes. Pero como tuvieron acceso a las universidades, a donde no tuvo acceso el obrero, el campesino, el hombre humilde del pueblo, ellos jugaron un gran rol. Incluso Marx y Engels no eran proletarios. Ellos pudieron estudiar en las universidades. Los obreros que trabajaban 16 y 17 horas en una fábrica no podían elaborar la teoría marxista-leninista. Pero con la revolución misma, las universidades se abren a todos. La cultura se abre a todos. Y llega un instante en que los conocimientos son patrimonio no de unos pocos individuos, sino de las masas. Y nuestra revolución, igual que todas las revoluciones socialistas, marchan por ese camino en que el conocimiento es patrimonio de las masas. Y entonces no existirán esas colosales diferencias entre el conocimiento de unos pocos y el conocimiento de las masas. Y llegará el momento en que esas diferencias sean mínimas entre el conocimiento de los que dirigen y el conocimiento de los dirigidos. Y en la humanidad propiamente no existen genios, existen hombres brillantes. Ustedes habrán leído que a unos le dan el premio tal y más cual, pero el genio no está en los individuos. El genio está en las masas. Cuando alguien se destacó en las matemáticas es porque cientos de miles no pudieron estudiar matemáticas. Y alguien se destacó en economía o en historia o en cualquier rama del saber humano porque los demás no pudieron tener la oportunidad de estudiar. Pero cuando las masas tienen acceso a la cultura, tienen acceso al estudio, tienen acceso al conocimiento, entonces las diferencias desaparecen, porque en vez de un genio hay mil, hay 10.000 genios. Y donde hay 10.000 genios, no hay ningún genio. Hay un genio colectivo. Por lo demás, compañeros, nosotros estamos, todos nosotros, hablo en nombre de todos los compañeros del Buró Político y del Comité Central, con los cuales ustedes han sido tan efusivos, tan cariñosos, tan calurosos, nos sentimos profundamente conmovidos y jamás nos sentiremos envanecidos por eso. Tenemos muy presente una de las más grandes verdades que dijo Martí en su rica filosofía, y es que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. La confianza depositada por ustedes en nosotros, los honores conferidos a todos nosotros, servirán solo para que nos sintamos todos nosotros todavía más comprometidos y todavía más obligados con nuestro partido y con nuestro pueblo. Servirá para que nos esforcemos más en luchar por mantener esta honestidad, esta pureza, este espíritu fraternal y humano de nuestro partido y de nuestra revolución. Porque alguien dijo una vez que las revoluciones, como Saturno, devoraban a sus propios hijos. Pero esta revolución no devora a sus propios hijos. Aquí estamos los hombres que iniciamos esta revolución. Estando celebrándose este congreso, el presidente de Estados Unidos declaró que con motivo de nuestra ayuda al hermano pueblo de Angola, se cancelaban, más o menos, las perspectivas o las esperanzas o las posibilidades de un mejoramiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es curioso que el presidente de Estados Unidos, el señor Ford, nos amenace con eso. Antes, cuando existían relaciones, las suprimieron. Cuando existía cuota azucarera, las suprimieron. Cuando existía comercio entre Estados Unidos, las suprimieron. Pero ya no le queda nada que suprimir. Y ahora suprimen las esperanzas. Esto se pudiera llamar el embargo de las esperanzas por parte del presidente de Estados Unidos. ¿Ha embargado realmente lo que no existe? Ya. Con motivo de la conferencia de solidaridad con Puerto Rico, se indignaron y declararon que eso afectaba seriamente las posibilidades de una mejoría de la relación. Señores, si para hacer relaciones con Estados Unidos y para mejorar las relaciones con Estados Unidos hay que renunciar a la dignidad de este país, hay que renunciar a los principios de este país, ¿cómo se pueden hacer relaciones con Estados Unidos? Por lo visto, en la mentalidad de los dirigentes de Estados Unidos, el precio de una mejoría de las relaciones o de relaciones comerciales o económicas es renunciar a los principios de la revolución. Y nosotros no renunciaremos jamás a nuestra solidaridad con Puerto Rico. ¿Qué pueblo creen que es este? ¿A qué país creen que van a tratar? ¿A la vieja Cuba? No, esta es la nueva Cuba y este es un país diferente. Y en tanto no se les introduzca esta verdad en la cabeza, no sé dónde están las posibilidades de mejoramiento de relaciones, porque a nuestros hermanos puertorriqueños no los abandonaremos aunque haya 100 años sin relaciones con Estados Unidos. A los gobiernos progresistas y a los movimientos revolucionarios de África los hemos apoyado desde el triunfo mismo de la revolución y los seguiremos apoyando. Esa ayuda se ha manifestado de distintas formas. A veces hemos enviado armas, otras veces hemos enviado hombres, otras veces hemos enviado instructores, otras veces instructores militares, otras veces hemos enviado médicos, otras veces hemos enviado constructores. Y otras veces hemos enviado constructores, médicos y además instructores, las tres cosas. Lo viene haciendo la revolución desde el principio. Fiel a su política internacionalista de ayudar allí donde puede ayudar, de allí donde puede ser útil, de allí donde se le solicita su ayuda, además. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico, que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. No buscamos petróleo, ni buscamos cobre, ni buscamos hierro, ni buscamos nada en absoluto. Simplemente aplicamos una política de principios. No nos cruzamos de brazos cuando vemos un pueblo africano, hermano nuestro, que de repente quiere ser devorado por los imperialistas y brutalmente atacado por África del Sur. No nos cruzamos de brazos y no nos cruzaremos de brazos. De modo que, cuando los imperialistas se preguntan qué interés tenemos, les tendremos que decir, mire, léanse un manual de internacionalismo proletario para que puedan entender por qué nosotros estamos ayudando en Angola. Esa es la causa de las irritaciones y de las amenazas. ¿Conciben ustedes el futuro de este país? En que el precio de las relaciones con Estados Unidos, el comercio de Estados Unidos, sea que nosotros volvamos a ser lo que éramos en el pasado. Que este país deje de expresar su solidaridad a sus hermanos revolucionarios en el resto del mundo. Que dejemos de expresar nuestra solidaridad a los vietnamitas, a los laosianos, a los camboyanos, a los africanos, a los yememitas, a los árabes, a Siria, a Argelia, a Guinea y a todos esos países. Ejercemos nuestra solidaridad con Angola, estamos ayudando a Angola y seguiremos ayudando al pueblo de Angola. Y lo que nosotros le pedimos al Congreso de nuestro partido es sencillamente el apoyo a la política que la dirección del partido adoptó de ayudar por todas las vías posibles y con todos los medios posibles al heroico pueblo de Angola. Compañeros delegados, dentro de algunos minutos nos reuniremos con nuestro pueblo, que de modo entusiasta y ejemplar ha calorizado este Congreso, lo ha apoyado con su trabajo y con su aliento, y lo ha seguido de cerca con la mayor atención. No tenemos la menor duda de que nuestro pueblo hará suyo con ardor y con pasión revolucionaria los acuerdos del Congreso. Nosotros deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a las 87 delegaciones amigas que nos han visitado y que han contribuido con su presencia a darle relieve y a darle prestigio a este Congreso. Realmente nos sentimos con ellos muy estimulados. Nos estimula también saber que ellos tienen una buena impresión de la calidad de nuestro Congreso. Todos nosotros, compañeros, hemos vivido días inolvidables. Todos nosotros hemos experimentado extraordinarias emociones. Todos nosotros nos hemos sentido felices. Y todos nosotros nos hemos sentido orgullosos de la obra de la Revolución y de nuestro partido. Todos nosotros hemos experimentado la confianza hacia el porvenir que nos da este Congreso. Todos nosotros, los 3.000 y tantos delegados, hemos experimentado la conciencia de que en estos días se ha trabajado para el futuro de nuestra patria, de que en estos días se ha trabajado para la historia. Jamás se borrarán de nuestras mentes las impresiones de este Congreso. Jamás olvidaremos tanto espíritu fraternal, tanto calor humano, tanta pureza y tanta unidad como la que hemos visto en este Congreso. Tenemos un partido unido estrechamente en la ideología, en la comunidad de propósito. Tenemos una dirección unida estrechamente. Por eso podemos decir que nunca la revolución fue más fuerte. Nunca el partido y el pueblo estuvieron más unidos. Nunca nuestra conciencia revolucionaria fue más alta. Por eso, repito, nos hemos sentido orgullosos del partido y orgullosos del Congreso. Le agradecemos a todos, compañeros, el esfuerzo que han hecho en estos días, la conducta que han mantenido, la organización perfecta, la disciplina ejemplar y sobre todo la conciencia que ustedes han exhibido ante todos los visitantes en estos días. Y en nombre del Comité Central y del Buró Político, los abrazamos a todos. Patria o muerte, venceremos.